Hay personas que teniendo tantos pecados, tanta maldad, personas que viven en unión libre, que viven en pecado mortal, que están amancebados, personas que han asesinado, que se la pasan robando, que tienen relaciones sexuales pecaminosas prohibidas, personas que odian con odio pero malvado, personas que han cometido pecados mortales gravísimos, que se han robado herencias y que van y comulgan. ¿Cómo ven ustedes? Comulgan sin haberse confesado, sin estar arrepentidos de sus pecados, sin haber hecho la penitencia. Son unos traidores, son unos Judas que se forman a comulgar. Y Judas, después de comulgar, entró el diablo en su corazón. Así pasa con hoy, con algunas personas. Comulgan sin tener el más mínimo de respeto a la Santísima Eucaristía. Seamos cuidadosos con nuestra comunión. No hagan pecado mortal y pueden comulgar. Así de sencillo, ¿no? No es tan difícil comulgar. Pero si yo tengo conciencia de un pecado mortal, hay que confesarme, hay que reparar el daño y hay que arreglar las cosas. Y no traicionar a las demás personas, ni mucho menos a Dios.